Editorial Treveris participa con su stand propio en la tercera edición de la Feria del Libro de Bornos, que se celebra del 3 al 4 de junio de 2021 en la Plaza de las Monjas y que ha organizado la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. En este stand, Treveris pone a la venta sus últimas novedades y otros títulos de su fondo editorial, así como otras publicaciones ajenas que distribuye comercialmente. A las personas que adquieren ejemplares se les entrega un vale de descuento del 5% para su siguiente compra a través de la tienda virtual de esta editorial. En la sesión de tarde del día inaugural, el stand contó con la presencia del escritor Rafael Ramos Jaén, autor de la novela histórica El clan de Salet. Rafael Ramos explicó lo que ha supuesto para él publicar dos de sus obras en este sello editorial, a cuyos contenidos se refirió previamente, y comentó el siguiente proyecto en el que pretende embarcarse. ¿Qué supone para ti el reencuentro con el mundo del libro en un acontecimiento como este? Pues supone casi un renacer, porque la verdad es que hace tiempo que estaba un poco retirado de este mundillo de la edición, de la escritura. Entonces me ha alegrado muchísimo que contéis conmigo y que me puedan, digamos, zambullir otra vez en este ambiente. Sí. Bueno, vamos a recordar los dos títulos que tiene nuestro sello editorial. Vamos a hablar por el primero, el libro de microrrelatos. Sí, ¿Recordar cómo bueno, fue sí, aquel fue libro? mi primer libro de microrrelatos que publiqué con Editorial Treveri. 100 estaciones hacia el otoño es el título. Y son eso, son 100, son 101 microrrelatos. Y bueno, para mí fue una experiencia, digamos, extraordinaria, porque era una faceta del microrrelato que yo nunca me había, no, la palabra no es atrever, sino nunca me había dado por escribirlo. Y cuando la descubrí, la verdad es que me encontré en el mundo del microrrelato un género apasionante, vamos. Y vamos, fue para mí todo un acontecimiento el poder publicar ese libro de microrrelato. Y ahora, en esta Feria del Libro de Bornos, hemos planteado organizar este acto de firma de ejemplares de tu segunda novela, de tu segunda obra, El clan de Salet. Entonces, ¿puedes recordar en qué consistió esta obra que podemos denominar como monumental por su envergadura? Sí, ahí la verdad es que la envergadura igual es un poco excesiva para el lector, pero bueno, cuando uno se pone a escribir, yo al menos pues no pienso en esa repercusión, ¿no? Para mí supuso también igual que con el microrrelato, una aventura, pero yo en esto de la literatura en realidad soy novato, soy nuevo, estoy recién estrenado. Entonces yo empecé con una novela de ficción, después hice un microrrelato y después me aventuré en este libro, El clan de Salé, que es una novela histórica. Entonces mi intención era eso, ir experimentando, voy probando mejor, voy conociendo distintos mundos de la literatura y descubriendo pues eso, distintos paisajes, ¿no? Supuso cosas diferentes, las sensaciones son diferentes a cuando se escribe un microrrelato, a cuando se escribe una novela histórica, no tiene nada que ver. Hubo disfrute en las dos obras y la gran diferencia es el trabajo que lleva una novela histórica, porque la novela histórica lleva un trabajo previo de documentación que supone casi el 90% de todo el tiempo que le dedica uno a la obra. Pero bueno, un tiempo que se disfruta muchísimo porque se descubre faceta, mundo, historia que desconocía. Entonces, esa aventura me disfruté muchísimo en la documentación. Por supuesto, después a la hora de escribirlo, pues, bueno, tanto disfruté que por poco estoy escribiendo el libro todavía. Son 800 y pico páginas que, bueno, yo también estoy muy contento de esa obra. Y una pregunta obligada como editor. ¿El clan de Salet tiene continuidad? Estoy en ello. Estoy ahora, llevo desde que publiqué El clan de Salet, no he vuelto a publicar nada, tampoco he vuelto a escribir, pero no he dejado de pensar, ¿no? Me atrae uno de los personajes que aparecen en el clan, me atrae como para ser un protagonista de una historia y estoy en ello. Lo que pasa es que necesito, bueno, no solo documentación, sino a mí al menos me pasa, el autor necesita también una situación espiritual proclive para llevar a cabo una obra y digamos que todavía no ha aparecido, ¿no? Entonces posiblemente sí, tengo la idea, tengo que trabajarla y tengo que tener, digamos, esa predisposición, ¿no?, para lanzarme a ella, pero posiblemente sí. En esta misma jornada visitó el stand de esta editorial el alcalde de Bornos, Hugo Palomares, quien explicó los criterios que ha seguido el ayuntamiento para organizar este evento y adelantó uno de los proyectos editoriales que tiene en mente para el ayuntamiento en un corto plazo. Bueno, el planteamiento es recuperar la Feria del Libro, que estaba pues bastante perdida, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que apenas se hacía en nuestro municipio, y poco a poco intentar llenar las plazas de vida y de cultura. La idea era haberla hecho evidentemente en los meses de abril, pero debido a la pandemia la hemos tenido que trasladar a inicios del mes de junio. Esta es la tercera edición. ¿Qué repercusión tuvieron las dos ediciones anteriores? Pues tuvo una repercusión bastante, bastante buena para ir conociendo y difundiendo la cultura del libro y la cultura de la lectura en nuestro municipio. Y bueno, esperemos que siga en esta línea ascendente y poco a poco pues vayan viniendo más editoriales también. Tenemos que destacar que las librerías locales están presentes en la edición, lo que hace que ayuden a que los vecinos pues vengan y también ayudar al comercio local. En un futuro bastante, bastante cercano vamos a editar una de las obras de Manuel Barra. Manuel Barra es uno de los estudiosos más importantes de nuestro municipio para conocer el patrimonio, sobre todo religioso, de Bornos. Dejó una inmensa obra escrita, sobre todo mecanografiada, y vamos a irla recuperando ya. Tenemos un grupo de trabajo desde hace unos meses. Hemos seleccionado, ¿no?, la obra que habría que editar, y queremos que durante en esta segunda parte ya del año poderla editar y sacarla a la luz. Una obra que es para el conocimiento del monasterio de Nuestra Señora del Rosario, que estamos también trabajando en su recuperación. Por su parte, la concejala de Cultura, María José Lugo, comentó las razones que han llevado a su delegación a celebrar esta actividad. Pues la organización ha sido a raíz de acercar la cultura a los ciudadanos, a vecinos y vecinas de Bornos, y la verdad que mejor que acercar la cultura que unos libros en una plaza, ¿no? Creo que es la mejor forma de acercar la cultura. Y pues no, muy agradecida con la participación de todas las editoriales que tenemos este año en Bornos. Empezar por ahí, porque queremos empezar y que esto pues se vaya difundiendo y se vaya consolidando en Bornos. Estaba programado para abril, pero el tema de la pandemia pues no nos ha dejado, pero no podíamos dejar que este acto cultural pues tuviera que celebrarse. Entonces pues hemos esperado a que bajase un poco la tasa de incidencia, y nada, pues aquí estamos en la Feria del Libro, pues acercando a los vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos pues todo la cultura y los libros. Que las ediciones anteriores han estado bastante bien, hemos tenido un bajón con el tema de la pandemia que hemos tenido antes. Han estado un poco reacias también a este tema de los actos, pero creemos que es el momento de empezar a resurgir otra vez y a volver a retomar estos actos culturales. Y que, pues que nada, que esperamos que siga y que se consolide en el tiempo.